Guiso Soberano. Arranca una nueva temporada de Guiso Soberano. Con aromas, reflexiones, sabores, saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM comunitaria de Pipinas y repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM comunitaria. Guiso Soberano. Noches. Buenas tardes, buenos días. Buenas noches, buenas tardes, buenos días para todo el mundo. Bueno, acá estamos en este Guiso Soberano. Sí, otra nuevamente. Edición, la edición 17, me dice Reinaldo acá. Yo la verdad que estaba un poco perdido con los números, pero bueno, la número 17. Estabas perdido, es verdad. Sí. Yo miré ahí en tu carpeta y pensé que iba a ser el número 15 hoy. Sí, no, pero no, según Reinaldo nos dice acá, la 17 que lo tiene en la computadora, parece que las máquinas no fallan. Bueno, ahí me alegro entonces. Hoy vamos a tener un programa especial porque vamos a estar hablando de un montón de cosas. No sé si lo digo. Sí. Estamos en Guiso Soberano. Vos que sos el más viejo de los todos. El más viejo. ¿No es el más grande de edad? Sí, bien. Claro. Que con la autoridad para contar el tema de hoy, que hay mucha gente que se lo toma para el lado de la chacota, digamos. Está muy bien lo que vos decís, porque un hombre grande como yo, de 70 años, que presente este tema en la realidad actual de nuestra comunidad, local, provincial y nacional, ayuda un poco a que reflexionemos todos, los que estamos a favor, en contra, los indiferentes y los que no conocen nada. Entonces me parece que el tema, y lo digo ahora, el tema del cannabis es un tema de discusión, un tema de conflicto, pero de discusión, digamos, porque el conflicto crece. Nuestro cuerpo humano, nuestro Guiso Soberano, es un conflicto de moléculas, de moléculas, de aromas. Claro, cuando decimos cannabis estamos hablando de la faz del nombre científico, ¿no? Porque claro, es popularmente marihuana. Cannabis sativa, claro, el nombre de científico, o cáñamo, claro, claro, muchas veces. Cáñamo índico. Cáñamo índico, claro. Y que vamos a hablar del aceite esencial, digamos, ¿no? La particularidad y la cuestión que tiene que ver con la salud en todo sentido de la salud, que digo, en el tema del aceite de cannabis, que está bastante legalizado ya. Creo que hay una ley que ya autoriza, claro, la fabricación de aceite de cannabis. Y es un tema que más conflictivo hoy día por el tema, justamente porque hay como un vacío legal en ciertos aspectos, pero ya no tan tabú como era, porque hay muchas madres que están buscando el aceite para sus niñas, hay mucha gente mayor que está consumiendo, y no tan mayor, gente con algunos problemas de salud que necesitan paliativos. O sea, yo lo conozco como paliativo. Ahora cuando hablen los que saben, sabrán si también cura o remedia. Bueno, es justamente para lo que estamos acá en este programa, ¿no? Para difundir, para conocer, para que otros transmitan sus saberes. Sí, yo lo... Sí, ¿qué entrevistas tenemos hoy? Tenemos dos personas para entrevistar. Sí, vamos a estar entrevistando a Juan Merino, que él es de la Asociación de Cannabicultores de La Plata, Berisso y Ensenada. Y vamos a estar también entrevistando a un veterinario, que a ver, decinos el nombre, porque no me lo acuerdo, Hugo. Víctor. Ahí está, lo vamos a estar entrevistando a Víctor, que él utiliza esta planta en sus tratamientos con animales, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a tener esa... Y estamos viendo si nos conectamos con una médica también, que... local, pero que bueno, no sabemos si la vamos a tener, vamos a ver ahí qué nos dice las posibilidades. Bueno, después también lo clásico, no sé vos. Sí, un poco de huerta, clima, vamos a ir viendo cómo estamos con el tiempo. Por ahí estaría bueno decir que estamos en Guiso Soberano, ¿no? Desde la FM comunitaria de Pipina, en la 107.9, que salimos en vivo por internet. y después también repetimos en la radio de Verónica y en la comunitaria de Punta Indio. En la comunitaria de Punta Indio repite el sábado de 15 a 17, el domingo, madrugadores, arriba de 8 a 10, y en la radio Nova. En la Nova lo repetimos. De Verónica. ¿No? Sí, de Verónica, los martes y los jueves a las 8 de la mañana. Martes y jueves a las 8 de la mañana. O sea, mañana a las 8, el que se levanta a esa hora puede escuchar este programa. La FM Nova de Verónica. Nova es 93.7. 93.7. Y la comunitaria 100.3. 100.3. Sí, también comunitaria sale por acá, de... No, acá estamos en una comunitaria. Claro. Comunitaria de Punta del Indio. Tal cual. Todas estas radios, las tres que nombramos por las que se repite el programa, transmiten por streaming, por internet. O sea, se puede comunicar, o no, se puede conectar con la radio a través de internet. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa antes de arrancar con todo este programa. ¿Qué dice nuestro súper...? ¿Lo saludamos a Reinaldo? Reinaldo, ¿cómo estás? Bien. Bien. Ahí está bien, muy bien, dice que sí. Bueno, entonces... Vamos, un temita, Reinaldo. Hay muchas cosas para hacer en la Argentina, pero mataría que se legalice la marihuana y el aborto. Primero muchas cosas más, ¿no? Laburo para la gente, ¿no? Pero bueno, después acuérdense de nosotros, ¿sí? Hubo un tiempo en que era ilegal, pero hermano, nuestra mente cambió. No podemos seguir con esa tradición. No, son tiempos de cambio y el tiempo al mismo tiempo cambió. Ya está la terrible ley se cayó. De saber que está bien y que está mal. Policía debería llevarte si robas o asesinas. Pero no entiendo por qué no estoy en libertad. Solo por fumar la hierba de la paz. Legalízala. Legalízala. Porque me miras mal. Si de la tierra crece hierba santa, porque no la puedo fumar. Pagamos precios y riesgos muy caros para conseguir lo que la naturaleza nos da. Nadie nos debería prohibir, ¿no? Y canto esto para que me escuchen y se den cuenta. Hay mucha gente que no quiere estar presa por fumar hierba. No, no, no, no. Somos una nueva raza, una nueva generación. Pongamos mina esa tradición. Legalízala. Soberano, y vamos a ir presentando a nuestro entrevistado, el próximo entrevistado. ¿Qué decís, Guille? Sí, cómo no. Juan Merino. Juan Merino. Sí, que ya debe estar en línea, supongo. Estamos ahí con el tema. ¿Quién técnico. ¿Quién es Natalia Juan Merino? Bueno, él coordina un espacio cultural en La Plata que se llama Casa Lumpen, y este espacio cultural, que se ve que tiene varias actividades, ahora le vamos a preguntar bien cuáles son. Y también la Asociación de Canabicultores de La Plata, Berisso y Ensenada. Y bueno, hola. Ahora lo vamos a tener justo. ¿Estás listo para salir al aire, Juan? Se está conectando ahí, bueno, a través de un teléfono ya estamos celular. Estamos hablando de vos. Ahí está, a ver. Hola, ¿nos escuchás, Juan? A ver, decía algo si probamos la parte técnica. Bueno. Hola. ¿Nos escuchás, Juan? Hola, hola. Sí, los escucho. Hola, ¿qué tal? Acá desde la FM de Pipinas, en este programa que le dimos de llamar... Guiso. Soberano. Te saludamos acá al equipo completo, Hugo, Natalia, Ernesto, Guillermo y Reinaldo, que está del otro lado. En los controles. En los controles. Bueno, y hoy estábamos tocando un tema para muchos tabú acá en la radio, Juan, que es el tema del cannabis, o marihuana, más popular. Y bueno, la razón de la que te estábamos contactando es porque vos estás en... Bueno, contalo vos, a ver qué, cuál es tu, tu contacto con esto. Bueno, yo pertenezco, soy de La Plata, pertenezco a un club canábico que hay acá en la ciudad y también pertenezco al Frente de Organizaciones Canábicas Argentinas. Y bueno, la tarea nuestra es más que nada luchar por la legalidad de la planta y bueno, desde ya hace 12 años organizamos, esta es la número 12, la organización de la Marcha Mundial de la Marihuana en la región nuestra, que bueno, el frente incluye La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Bransen. Así que trabajamos con los distintos cultivadores y usuarios de la región, promoviendo el autocultivo y bueno, trabajando para que esta planta pueda ser legal y aquellos que la usan para todos sus usos, puedan hacerlo de mejor manera. Ahí te escuchamos bien. Qué importante esto de la lucha, ¿no?, por la legalización, sobre todo porque pensaba en dos cosas. Por un lado, que por cantidades muy pequeñas, se sabe que hubo gente que ha ido presa y que le han pasado cosas terribles, por ejemplo, cuando se prendió la comisaría, se prendió fuego en Esteban Echeverría, una de las personas detenidas estaba detenida por tener un gramo de marihuana en su bolsillo y falleció en el incendio, cosas tremendas. Y también pensaba en esto del autocultivo, ¿no?, que lo vinculo también con esto de que no haya tanta comercialización, ¿no?, que es todo un tema la comercialización, con intermediarios, con, bueno, ni hablar de la persecución, ¿no? Pero hay dos temas que los veo como entre lo que acabas de decir nada más ya me disparó para pensar eso. Sí, sí, tal cual, es una de las banderas de lucha de los distintos frentes canábicos a nivel nacional, ¿no? Pelear por la gente detenida. Sabemos que se sufren un montón de violaciones a los derechos humanos en distintas dependencias, cárceles o situaciones por una ley que es la 23.737, una ley injusta que, bueno, criminaliza al usuario y al cultivador de cannabis. Entonces esto ahora es un problema que cada vez se hace más visible porque se empieza a hablar, se empiezan a ver los casos, se empiezan a escribir noticias y bueno, se empieza a pedir por la gente que está detenida. Muchas veces esos allanamientos se hacen sin orden, sin investigación, queda en el abuso policial, digamos, con alguien que, bueno, cultiva y lo hace para su consumo o el uso que le quiera dar dentro, bueno, de la lógica del autocultivo. Entonces, una de las banderas más fuertes del frente es este, ¿no? Basta de presos y presas por plantar. Es la consigna que va a encabezar la marcha ahora que se viene el 8 de mayo en todas las ciudades de la Argentina, que es la marcha nacional, la marcha mundial, perdón, de la marihuana. Se hace en otras ciudades del mundo y bueno, aquí en la región se va a hacer en La Plata el 8 de mayo, sábado 8 de mayo. Bueno, buenísimo, ahí por ahí eso lo vamos a poder comentar más adelante. Estaba este grupo, digamos, se forma con este objetivo y esto cambia, digamos, ha cambiado la normativa, es diferente la situación hoy en relación a la gente que está con posibilidad de ir presa por plantar. Sí, no ha cambiado mucho, ha cambiado para un pequeño sector nada más. Bueno, nosotros sostenemos que es una sola planta que tiene distintos usos y estos usos generan mercados negros, mercados grises, tanto el cannabis terapéutico, medicinal, como la marihuana psicoactiva o el cáñamo industrial, que es el uso de la fibra para distintos productos. Entonces, se necesita una regulación integral. Y bueno, la regulación recién ahora avanza en lo que es el cannabis terapéutico y bueno, para aquel que tenga la indicación del médico y se inscriba debidamente en el organismo que el Estado abrió, que es el Reprocan, podrá cultivar hasta 9 plantas de marihuana legalmente. Así que eso es un avance, pero bueno, sigue una lucha porque todavía, como vos decías, no se comprende bien esto de los usos del cannabis y la necesidad de una regulación integral que pueda hablar de la marihuana psicoactiva, que es la mayor cantidad de marihuana que se consume en Argentina. Hoy está producida por los distintos cultivadores que hay en todo el país, que cada vez son más cultivadores y usuarios, ¿no? Que cada vez son más, así que la regulación también tiene que ir por ese lado. Y en lo que respecta a nosotros como club canábico, pedimos que las organizaciones sociales puedan participar y inscribir a sus clubes, porque es la forma que tenemos los usuarios de encontrarnos, conocernos, perfeccionarnos, adquirir los insumos de cultivo, que bueno, no son baratos ni nada. Entonces se necesita de alguna forma estar vinculado a alguna organización o un club. Y cuando ustedes hablan y pidiendo la regulación, ¿cierto?, del uso, ¿ya ha habido pasos, qué sé yo, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, en senadores, hay gente aliada, gente afín que esté comprometida con la causa de ustedes? Mirá, sí, hay proyectos a nivel nacional. Alberto Fernández, en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, lo dijo, que iban a tener el cannabis de forma industrial, tanto para el terapéutico como la fibra de cáñamo, pero bueno, no habló del psicoactivo. Ahí para nosotros hay un no buen abordaje de la problemática desde el Vamos, pero bueno, esos proyectos ahora entran al Congreso y se debatirán y saldrá una ley para este tipo de cultivo, ¿no? Claro. Así que porque la provincia también se está por armar una agencia que va a ser la encargada de cultivar en los municipios, con el Estado provincial, en los distintos lugares que lo van requiriendo. Se están haciendo múltiples ordenanzas en un montón de localidades y municipios de la provincia. Así que se va avanzando, pero bueno, la pregunta era si seguíamos criminalizados. Sí, seguimos criminalizados los que cultivamos plantas de cannabis. Muy bien. O sea que lo que vos te estabas refiriendo respecto a las ordenanzas y eso es lo que está pasando en la Madrid, por ejemplo, ahora en el municipio ese, que dice que... Sí, la Madrid... La Madrid logró la autorización, como ya la tiene Jujuy, con una empresa estatal y una extranjera, en una plantación. Hay distintas experiencias en distintas provincias, bueno, que van logrando. Pero ya te digo, el movimiento canábico de usuarios y cultivadores de a pie, podemos decir así, sigue criminalizado y no está siendo invitado a la participación para desarrollar este tipo de cultivos cuando se hacen en municipios o empresas. Se llaman a empresas privadas o a empresas extranjeras. Eso también nosotros los marcamos porque hay muchísima gente que cultiva y bueno, ya tiene una experiencia, un conocimiento, podría decir de más de una década, haciendo cultivos profesionales, con calidad de flores y demás. Así que también pedimos la participación en ese tipo de proyectos de ley para que esté la mirada, ¿no?, real del cultivador y la cultivadora. Sí, o sea, está ligada la participación al poder económico. Sí, eso es lo que está pasando, ¿no? Es lo que está pasando, lo vemos un poco así, que el negocio, vamos a decir, de los cultivos está siendo para las empresas. Y bueno, el cultivador de a pie sigue con miedo, criminalizado y en una situación de vulnerabilidad total. Muy bien. ¿La marcha cuándo dijiste que iba a ser en todo el país? La marcha en las distintas ciudades del país y en otros países se hace el sábado 8 de mayo. 8 de mayo, y la consigna acá es esa, no a la criminalización. Eso, por supuesto, pero pedimos la libertad también de 14 detenidos en Juan, en esa región de Bahía Blanca. Está el accionar de un fiscal, que es el fiscal Mauricio del Cero. Nosotros lo llamamos el cogollero gris, que actúa y criminaliza a usuarios. Últimamente armaron toda una causa para vincular a 14 pibes de la localidad de Puan, de una detención de 20, vinculándonos a una red de narcos, de distribución de marihuana, cuando nada que ver, eran la mayoría usuarios y cultivadores que, bueno, tenían cannabis, tenían vinculaciones con cualquier sociedad o comunidad, y bueno, fueron criminalizados, estigmatizados, y hoy los familiares están pidiendo por la libertad de estos 14 detenidos. Sí, cualquiera podría pensar que el fiscal está como cuidándole el kiosco a alguien. Seguramente lo está haciendo, se sospecha que son los intereses de los laboratorios, criminalizando a los jóvenes, criminalizando a los sectores populares, porque no, si vemos el accionar contra el narcotráfico de este fiscal, no agarró a nadie importante nunca. Los narcotraficantes la pasan muy bien y sin embargo agarra a jóvenes perejiles que tienen planta. Bueno, hablando de esta cosa legal, había ahí entre tu presentación una referencia a la Corte Suprema de Justicia y el uso personal. ¿Vos podés aclarar un poco más sobre este tema? Yo no soy especialista, yo soy usuario, no soy abogado. No, en el sentido de, bueno, como ciudadano. El fallo, el fallo Arriola y Basterrica, en donde la Corte Suprema dice que el artículo 14 de la ley penal es inconstitucional, porque el usuario lo hace para consumo personal en su privacidad. Desde ahí es un precedente que se sienta para luchar, ¿no?, por las libertades y nuestro derecho a cultivar una planta que nos hace bien, y ya salió de la lista de sustancias prohibidas de la Organización Mundial de la Salud, de sustancias peligrosas, perdón, de la OMC, y bueno, ya hay un montón de información a través de estudios de las universidades extranjeras y nacionales, de que, al contrario de ser una sustancia peligrosa para la salud, es una sustancia que se puede trabajar con más de 40 patologías o enfermedades. Así que eso también está avanzando. Sí, bueno, la verdad que es una planta que se sabe que tiene muchísimas propiedades, y hay mucha gente grande que lo está buscando para dormir mejor, para los problemas de dolores articulares. Después también acá en el pueblo, por ejemplo, hubo una charla que se hizo hace unos años en la escuela especial, porque también hay muchos padres de personas con discapacidad que creen que está... planta podría ser útil para los tratamientos para sus hijos, ¿no? Tal vez reemplazar, sí, incluso medicaciones que están tomando, que tienen muchos efectos secundarios y que podrían reemplazarlos. Entonces hay un interés ahí en la sociedad en todo esto, y después yo pensaba qué concepto podemos tener de la salud, ¿no? En sentido amplio, la salud como por ahí bienestar. No sé si, digamos, cuando hablamos de medicinal o cuando hablamos de una planta para la salud, digamos, hasta dónde estamos llegando con ese concepto, qué tanto lo podemos ampliar, digamos. o si la norma dice no, no, pará, es medicinal, pero solo para estas enfermedades. Mira, nosotros cuando discutimos esto, decidimos en el léxico de los compañeros y de los activistas que pertenecemos al movimiento canábico, llamarlo terapéutico, porque es más amplio. Claro. Hasta en una sociedad estresada, fumarse un cigarrillo de marihuana, un porro, con amigos es terapéutico. Claro. Como un momento de relajación, digamos, como un elemento para simplemente relajarse, así como uno se puede relajar también con un vaso de vino, o, ¿no? Digo, se sabe que el vino tiene efectos para la salud, ¿no? Sí. Las sustancias no son nocivas en sí mismas, sino que, bueno, una sustancia en abuso se vuelve una droga también peligrosa. Del 100% de las enfermedades que hay en el planeta, de las adicciones solamente son el 10%. El 10% nada más. Y ese 10%, el 8% se lo lleva. 4% el alcohol, 4% el tabaco. El otro 2%, todas las otras drogas prohibidas y legales, donde la marihuana no aporta casi nada. Así que esos son datos del INBA, del Instituto de Neurología de Buenos Aires. Así que hay que empezar a regular teniendo este tipo de datos, ¿no? En la agenda. ¿Y eso vos sentís que a nivel de política pública, por ejemplo, ahora los CPA, todos los, digamos, los espacios que trabajan supuestamente con el tema de adicciones, están teniendo una mirada así, digamos, con estos datos, o siguen con una mirada antigua de centrarse en, por ejemplo, ponerle siguen mucho con énfasis una, en la marihuana siguen, y no tanto en el alcohol, por ejemplo? No, empieza a cambiar, pero bueno, es muy todavía el paradigma viejo ese que vos decís, conservador, sigue estando. Pero bueno, de a poco se va cambiando, de a poquito. Pero bueno, hay lugares donde está más arraigado, a veces no se lo discute de una forma, ¿cómo te puedo decir?, concreta, para y bueno, genera ambigüedades y bueno, hay muchos miedos. Entonces, es difícil y se necesita un cambio cultural. Bueno, en ese tema, a nosotros nos preocupa, digamos, que las pequeñas comunidades en general son conservadoras para los cambios. Pero lo que se nota con mucha facilidad, no hay que hacer ningún esfuerzo, es que el piberío en general se maneja en la recreación, se maneja con el porro, con el cigarrillo de marihuana, como le quieran llamar. Entonces esta contradicción etaria, digamos, ¿no?, conservadora en los más grandes, te aclaro, tengo 70, así que te puedo hablar bastante de los grandes, esta contradicción entre los grandes y los pibes, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo frena el desarrollo de la lucha por el uso como recreativo y como medicinal o terapéutico, como vos decís, y cómo mejoraría la situación si los viejos abrimos un poco más la mente y empezamos a considerar todo lo que pasa en nuestras comunidades? Tal cual, eso es lo que nosotros llamamos la batalla cultural, ¿no? Que hay que ir dando a través de las organizaciones sociales canábicas, ni hablar. Y bueno, cada vez hay más evidencia. Yo creo que, bueno, esto que te decía de la neurología, por ejemplo, ya hay investigaciones en que dice que fumar marihuana de joven no tiene ningún problema cognitivo. O sea, no mata neuronas, que fue un discurso que se popularizó, que si vos fumabas marihuana te matabas neuronas y te volvías tonto. Eso fue un discurso que se manejó también desde los medios de comunicación, en los años 90. Sí. La puerta de entrada para cosas más pesadas. Esa era otra. Es la puerta de entrada a las drogas, y en realidad se está demostrando que en realidad es la puerta de salida a las drogas duras y es la puerta de entrada a la huerta. O sea, alguien que cultiva marihuana ya empieza a cultivar otros vegetales también. Sí, sí, tal sí. Cual. Y vos sabés que esto que decíamos de la puerta de entrada, la puerta de salida, la siembra de esta planta como puerta de entrada a la huerta, como puerta de entrada a la práctica de la jardinería y todo eso, como puerta de entrada al contacto con la naturaleza y la tierra. ¿Cómo lo ves? Sí, lo veo real, eso es así, se está demostrando en los distintos barrios, las distintas comunidades, cómo van descubriendo el cultivo orgánico. Es algo fenomenal. Y esto ustedes, con esto del indoor, o de plantar afuera, o de plantar adentro, digamos, con esto que decís de los clubes, ¿se promueve alguna práctica en particular? Porque nosotros acá en este programa tenemos el eje de la agroecología, ¿viste? Y lo sí. Venimos tratando y siempre tratamos como de poner un poquito de eso, ¿no? Por eso te consulto como qué tipo de cultivos, digamos, se promueven o si no se habla de ese sí, tema, no sé. Eso, sí, sí, se habla, es un punto que desarrolla nuestra asociación, nuestra organización, que bueno, es fomentar la agroecología seguramente. Todos los cultivos que nosotros proponemos cuando generamos charlas, lo hacemos con fertilizantes orgánicos, insecticidas orgánicos, bueno, todo en armonía con la naturaleza. Y bueno, se nos vienen discusiones, por ejemplo, en el cultivo de cáñamo, recupera el suelo, eso también está demostrado con estudios de agronomía. Un cultivo de soja que ya extrajo los nutrientes, una determinada parcela, en uno o dos cultivos de cáñamo, se vuelve a recuperar. Por ahí por la cantidad de biomasa, ¿no?, que se genera. Hay un montón de cosas, todo lo que se hace de plástico, todo lo que se hace de petróleo se puede hacer de cáñamo, biodiesel, ladrillos, se puede hacer, bueno, más de 20.000 productos. Claro, sí. Es una planta. Y eso también... La industria del petróleo fue la primera que boicoteó todo el tema de la marihuana en Estados Unidos, según tengo entendido por lo que vos estás diciendo ahora, ¿no? Exactamente, Nylon, DuPont. Claro. Es uno de los empresarios que empiezan a operar en contra del cannabis para prohibirlo. Y bueno, tiene un montón de arribetes, ¿no? Sociales, económicos, políticos. Y bueno, la marihuana va por el mundo y está haciendo su revolución también. Esa gente también fuma, ¿no? Un porrito los sábados de la noche, antes del whisky. A mí me interesaría que sí, seguramente, esperemos. Hay que conocer el cannabis en todas sus formas y sus usos también. Porque a veces el movimiento se tiende a fraccionar en terapéutico medicinal o en recreativo psicoactivo de la marihuana, y bueno, no se conocen, pero bueno, tanto los ahora hay familias que se asocian para cultivar un poco en contra de los padres, el abuelo con el nieto o la nieta con la abuela, el abuelo, para tener cannabis en su casa y proveerlo para los que no necesitan. Es verdad, yo vi muchas asociaciones forma, entre abuelos y nietos. Sí. De forma terapéutica, ese es lo que estamos charlando en las organizaciones, que está pasando totalmente. Y bueno, cada militante canábico, cada compañero activista, lo que decimos también es que tiene que convencer a su familia para cultivar tranquilo en su casa con el apoyo familiar. Es un apoyo que en algún momento, si se complica, lo vas a tener. O sea, hay que cultivar en comunidad, cultivar en el barrio con los vecinos alertas, cooperando por si pasa algo malo, participando en las redes de cultivadores que existen, y en cada lugar, en cada pueblo, en cada ciudad, siempre hay un grupito marihuanero, canábico, que es el que enseña a hacer el aceite a la señora que lo necesita. La señora pierde el prejuicio porque piensa que va a hablar con alguien que usa drogas y es malo, y sin embargo se da cuenta que es un joven que estudia en el colegio o en la facultad. Bueno, cuestiones de prejuicios que nos han metido desde el miedo con toda una política ideológica, cultural de dominación que fue el provisionismo. Che, ¿y sabés que estaba pensando en esto que vos contabas, que hay muchas ahora empresas, ¿no? Digamos que producen y que consiguen el permiso para producir, y me preguntaba si hay alguna cooperativa, si hay alguna organización más como de usuarios o algo así, digamos, organizados para producir. Bueno, existen esas organizaciones, pero hoy no son visibles. Digamos que hoy no podemos ir al instituto donde se hacen las cooperativas, no recuerdo el nombre. Al INAES, y bueno, decir, hago una cooperativa de producción de cannabis, porque bueno, ya ahí como todavía es ilegal y todavía no está reglamentado. Pero, y que la ley que todavía no sale. ¿Puedo hacer una sociedad anónima de producción de cannabis y no puedo hacer una cooperativa? Podés hacer, sí. Todavía yo no sé si te la van a escribir con esa denominación, con ese objeto social. Pero sí, hay que hacer cooperativas y cultivar, es la tarea que se viene para justamente organizar a todos los usuarios y cultivadores que anden sueltos y que no entran en la indicación estrictamente medicinal. Bueno, bien, nos queda picando entonces ahí también este tema de la organización. Y nos queda un conflicto para seguir trabajando. Sí, bueno. No sé si hay algo más que te gustaría que te preguntemos en esta entrevista. Estoy bien, he hablado bastante. Bueno, acá te súper agradecemos tu participación. Realmente estuvo buenísimo. Muy creativo. Bueno. Y más sobre la fecha de mayo, mandanos mensaje que reproducimos acá la convocatoria a esa movilización. Estaría bueno. Por ahí bueno, podemos muchas decir gracias. Los nombres de los chicos que estuvieron detenidos también. Claro. Bien. Bueno, muchas gracias. Y eso, que en cada pueblo, en cada lugar, para los oyentes que quieran ir empezando a organizarse, primero, bueno, es juntarse cultivadores, difundir el autocultivo, compartir las semillas y después es la asociación civil. Y una vez que está la asociación civil, después será la cooperativa. Y así es la organización para. Bueno, luchar por lo que queremos, que es que la planta sea libre para todos sus usos y en todas sus formas. Perdón que tengo una última pregunta, ¿no? Pero dijiste asociación civil. Entonces, ¿sí se podría en este momento generar una asociación civil con ese objeto? Sí, sí, de hecho hay muchísimas ahora y el Estado está abriendo el organismo, que es el Reprocan, que es el registro, que ahora registraron usuarios, pero ahora en el proceso. Si avanza la regulación, tendrían que convocar a las asociaciones civiles que proveen ya aceites a sus socios o a sus pequeñas comunidades. Bueno, muchísimas gracias entonces por toda esta info. Bueno, fue Juan Merino de la Asociación de Cultivadores de La Plata, de Cannabicultores. ¿Está bien, Cannabicultores? Cannabicultores de La Plata, Berizo de Ensenada. Bransen y Magalé. Muy bien, Juan Merino. Muchas gracias. Gracias, Juan. Seguimos en contacto. Chao. Hasta luego. Bueno, hacemos una pequeña pausa. Sí. Yo sonaba tanto el teléfono. We'll be right back. Soberano, que todavía están sonando los aplausos de este tema musical tremendo que nos puso acá Reinaldo. Siguen sonando los aplausos, Reinaldo, tremendo. Sí, está hoy, no responde la consola. Ahí está, bueno. Seguimos acá en este Hizo Soberano y hoy quería contar un poquito, por suerte me hizo acordar acá Guille, contar un poquito lo que pasó en la Casa de la Cultura el fin de semana. Y lo que viene sucediendo. Sí, hubo de todo un poco, ¿no, Natalia? Hubo música, hubo ecoferia, bueno, hubo otras cuestiones también. Sí, ¿por qué no nos contás un poquito? Porque todo se da en el marco del Festival Ardiente, ¿no? Es un festival que estamos haciendo ahí, arrancó desde el 24 de marzo y que va a durar bastante más de lo que habíamos pensado, porque lo íbamos a hacer inicialmente hasta el 10 de abril. O sea, este fin de semana cerraba con una muraleada y bueno, por las novedades de la cantidad de casos que ha habido, se va a posponer 2 semanas, así que vamos a esperar 2 semanas y recién ahí vamos a tener la muraleada. Entonces hay más tiempo para presentarse a todas las actividades que este festival propone. ¿Qué te propone el festival? Bueno, que te podés meter en la página web de casadelacultura.org, te metes ahí y tenés por un lado la convocatoria del concurso de música. Ahí pusimos algunas reglas que parecían un poquito estrictas y estaban generando que muchos tuvieran dudas y no se presentaran. Bueno, las hemos sacado. Modificamos las reglas para hacerlo más abierto, que la gente se anime. No es solo para jóvenes, es abierto a toda la comunidad. Así que, nada, anímense, presenten un tema musical. Bueno, esa es una cosa. Después tenemos una parte que se llama galería en la página web y la idea es que presenten sus obras, que pueden ser una poesía, que puede ser algo audiovisual, que puede ser una foto de una obra, de pintura. Es decir, de lo que a ustedes les parezca pueden presentarse y también participar de esta galería, que la idea es mostrar los artistas locales. Sí. Es todo virtual, Natalia. Eso es virtual. A través de la página. Todo a través de la página. Y después tenemos la convocatoria a presentar bocetos para el mural, porque este mural, que se va a hacer ahora dentro de 15 días, es participativo. Entonces la idea es que vos te metés ahí en la página y sacás un croquis de lo que es la fachada y la propuesta, ahí está todo bien explicado, vos, digamos, lo intervenís, lo podés imprimir, lo intervenís con la propuesta que tengas y la mandás para que con todas esas ideas se va a generar la propuesta del mural que se va a hacer. Así que esto es como para que participen, aprovechen que hay más tiempo. Perdóname, Natalia, la idea es hacer el mural ¿en dónde? ¿En una pared de la Casa en de la puerta. Cultura? Es la puerta. En la puerta principal, digamos, la pared esa que es como un triángulo arriba y un cuadrado abajo, uh-huh. Ahí, así que se va a super ver, claro. Va a ser muy visible. Bueno, y todo esto es virtual y tuvimos el fin de semana algunas actividades que no fueron virtuales, fueron presenciales, que fue, por un lado, el sábado tocaron varias bandas, 8 bandas de música locales, estuvo muy bueno, la gente, la familia, los amigos acompañaron los distintos grupos, así que hubo bastante movimiento, si bien estábamos todos al aire libre, digamos, cuidándonos. Pero bueno, ahora esa actividad estaría restringida porque era bastante más gente de lo que se está permitiendo por la situación. Y el domingo, la ecoferia. Y la ecoferia estuve yo ahí también con las semillas, con algunos bulbos, estuvimos intercambiando y hubo varios puestos así de emprendimientos muy diversos. Estuvo lindo, la verdad, hubo algo de música en vivo también. Ajá. Más folclórica para amenizar la jornada, la pasamos bien. Y bueno, y también juntamos algunos fondos para la Casa de la Cultura. Ah, mira. Sí, bueno, el sábado estuvimos ahí también proporcionándole a los músicos algo para comer, algo para beber, entonces teníamos que juntar fondos para también sostener eso. Para eso. Y estuvo bien. Y bueno, y ahí en el intercambio de semillas estuvo bueno. Siempre vienen vecinos que les gusta tener huerta y se quedan, yo veo que esperando el momento para hacer alguna consulta especial. Porque cada uno nos pasa algo diferente en la huerta, ¿viste? Claro. ¿Cómo es? Estuvo bueno. Y una chica me trajo un burrito, una planta de burrito. Ajá. Hacía tiempo que la añoraba, la verdad. Y la trajo, así que estoy muy agradecida por esa planta de burrito. Es una maestra de una escuela que estaba agradecida porque ella recibió un cítrico de los que hicimos, compramos la compra comunitaria. ¿No? El año pasado fue eso. Sí, fue el año pasado que algunas escuelas recibieron algunas plantas para plantar y entonces ellas recibieron un cítrico y bueno, trajo un burrito para compartir. Ajá. Así que estuvo buenísimo. Y después, por ejemplo, estuvo Sandra, la esposa de nuestro... De Jorge Lopumo. Ella siempre es una entusiasta de la huerta. La verdad que ya tiene todas las semillas. Y trabaja en educación, Sandra, y, ¿no? Y le gusta... ¿O ya está jubilada? Está jubilada. Pero bueno, ella esta vez no vino con semillas, pero se llevó un bulbo de gladiolos. Un bulbo de gladiolo blanco y me prometió que me iba a dar unos bulbos de gladiolo de otros colores. Así que estuvo bueno. Estuvo bueno... un poco como que las Pascuas, yo no me esperaba que por ahí, me da la sensación, no sé, pero como que hubo poco movimiento por las Pascuas, ¿no? Bueno, y además algunos por ahí tuvieron diferentes tipos de dificultades y no pudieron concurrir, pero bueno, los que estuvimos ahí la pasamos bien, compartimos semillas. Claro. Bueno, y pasamos una tarde agradable que ojalá se repita pronto ahí en la Casa de la Cultura, cuando se pueda. Estaremos ahí repitiendo bueno. La jornada. Ah, estuvimos entregando unas revistas del librito que vos me diste. Mirá. La gente se las llevaba contentas. Muy bien. Se llevó varias también María, esta señora que hace horticultura que nos contaban. Vino a visitar esta señora, ¿te acordás? Sí. ¿Es que nosotros entrevistamos? ¿O no? No la entrevistamos todavía, ya la vamos a entrevistar. Pero no nos contaron que había un emprendimiento de una gente... que son clásicos horticultores de La Plata, que se vinieron y tienen un predio, digamos, pasando lo que es la Casa del Niño. Ahí hacen producción hortícola para la venta. ¿En Verónica? En Verónica. Ah, sí, claro, me habías comentado. Sí, sí, lo comentamos. Pero bueno, estuvieron ahí en la ecoferia, así que se llevaron varios libritos. ¿Qué son, una familia ellos? Una familia, exactamente. Vino la señora María con la hija, así que ya agendé su teléfono. Y vamos a estar en contacto, en comunicación, por ahí le podemos hacer una entrevista. Sí, y la idea que tienen, que es vender acá localmente, sí, está produciendo ya. Están produciendo, sí. Ajá. Y también se puede ir y comprar en el lugar. Ah, mirá vos, ya eso se puede hacer sí, se ahora puede. Mismo. ¿Dónde están? Repetinos, por favor. Pasando la Casa del Niño. Mano a la derecha. Sí, mano a la derecha. Cerca, pasando pocos metros de la Casa del Niño. No, son unas cuadras, pero... la verdad que tengo que ir, ¿no? Todavía yo no fui. Las indicaciones son así, medio imprecisas porque no he ido. Pero todavía. Bueno, lo importante es que sepa la gente que hay una familia. Hay una familia que está produciendo, huerta, ¿no? Estamos contentos. Se les puede ir a comprar. Sí, sí, sí, totalmente. Y bueno, estas son las actividades de la Casa de la Cultura. Por ahí lo último que me faltaría como comentar es que estamos haciendo una serie de entrevistas que se están haciendo por Instagram a distintas artistas de nuestra localidad. Ajá. Después otra entrevista que hicimos fue a distintos gente que está vinculada con la agroecología en nuestra localidad. Ah, mira qué bueno. Y el tercer eje, que es educación sexual integral, hicimos también varias entrevistas con ese tema. Y yo ayer le hice la entrevista a Martinica Aranguren, acá de Pipinas, nuestra localidad. Y bueno, estuvo linda la entrevista. Ahí quien quiera la puede ver porque están grabadas. Eso, todo lo que nos estás diciendo es por el Instagram. Es en el Casa Instagram. Casa de la Cultura, ¿cómo se llama? Es C Cultura Verónica. Ajá. Ese es Casa de la Cultura Verónica. Está bien, y todo el material de que nos estás contando está grabado ahí. O sea, sí, que el que quiere puede acceder a eso, ¿no? Exactamente, así que ahí pueden ver la entrevista que le hicieron al Kili, se le hice yo. Estuvo muy buena la entrevista al Kili. Kili Fernández, sí, artista. Mira, tiene una parte que es para nuestro día realmente, porque él está haciendo el monumento Maradona, ¿no? Claro. Dice que mucha gente lo cuestiona porque dice que Maradona era usuario de drogas. Y vos sabés que él cuenta y dice que en realidad Maradona le habló de frente a la sociedad argentina diciéndole lo mal que hace a la cocaína. Y que él le pide a la juventud que tenga conciencia de que esa es una pésima droga y de que hay que distinguir entre tipo de drogas, que no es todo lo mismo, y distingue específicamente, por ejemplo, con la marihuana, ¿no? Dice, bueno, esa es una droga, digamos, que podemos hablar, pero la cocaína no, y las pastillas, todo lo que es ese tema de los laboratorios tampoco. Claro. Y así terminó Maradona y él lo dijo. Y creo que está bueno que lo reflexionemos, porque él dice, le quiero decir a la juventud que se cuide. Uh-huh. Nada, me gustó la entrevista, así que la pueden buscar ahí. También está ahí para que la vean. Sí. Así que bueno, tenemos ahora el aporte del clima. Sí, nuestro compañero Marcelo Gaviriño. Reinaldo, ¿tenés para sacarlo? Bueno, vamos con eso entonces. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano y también estimados oyentes de la FM de Pipinas? Les habla Marcelo Babriñuc y vamos a hablar por unos breves minutos acerca de cómo va a estar el tiempo para los próximos 7 días. Día jueves, porque ya el miércoles ya prácticamente ha pasado y más o menos viene así desde hace varios días. Pero el día jueves vamos a tener importantes novedades. En primer lugar, que vamos a empezar el día nublado o con mucha tendencia a querer nublarse. Y a partir de la tarde ya vamos a empezar con las tormentas aisladas y tener en cuenta también que para el jueves a la noche y el viernes a la mañana vamos a tener en el distrito tormentas fuertes. Así que tengan en cuenta eso, ¿eh? Tormentas fuertes, nada de lluvias aisladas ni chaparrones, sino tormentas fuertes. Y tormentas fuertes no se refiere a vientos huracanados, a ráfagas de viento, sino la definición de tormenta es se desarrolla por la actividad eléctrica que se desarrolla. Por eso, en nuestro distrito, que somos bastante propensos a que cuando hay tormentas eléctricas, o en realidad tormenta sería el término propiamente dicho, tenemos problemas eléctricos en los cables. Así que tengamos en cuenta eso, de que por ahí no llamaría mucho la atención si tuviéramos corte de energía eléctrica en nuestras localidades. Así que bueno, ténganlo en cuenta y estén preparados. El día viernes, bueno, durante la mañana vamos a tener tormentas fuertes y van a ir disminuyendo la intensidad a lo largo del día. Y así vamos a estar el viernes a tarde noche, y el día sábado también vamos a tener lluvias aisladas, y el domingo a la mañana recién vamos a ir mejorando con algunos chaparrones y va a empezar a aparecer el sol, y así vamos a estar hasta la mitad de semana. Las temperaturas después de las tormentas van a bajar un poco, más el domingo lo vamos a sentir más, porque está pronosticado una mínima de 10 grados y una máxima de 20. Después vamos a estar con mínimas de 12, 13 grados y máximas de 22, 23 grados. Así que vamos a seguir con las mañanas frescas y después en las tardes con temperaturas agradables. Otra cosa que quería llamarles la atención es la posibilidad de fuertes vientos durante el día sábado y las primeras horas del día domingo. Así que tengan en cuenta también eso. Más o menos entre 40 y 60 las ráfagas de viento, entre 40 y 60 kilómetros por hora. Así que bueno, también a tener en cuenta esos datos, más por ahí los que viven en los pueblos, con la rotura de ramas de árboles o caída de árboles, que también producen bastantes trastornos. Quiero también aclararles que todos estos datos son extraídos de la página del Servicio Meteorológico Nacional. Perdón. Porque por ahí a veces en 7 días hay cambios, y por ahí ya en los últimos días de la semana ya no es tan exacto el pronóstico debido a los cambios que se producen antes. Así que bueno, ténganlo en cuenta eso también. Y quiero aprovechar, no irme sin aprovechar hacer la promoción de mi programa Leyendo Oyendo, que se transmite todos los jueves a partir de las 11 horas en la FM 100.3, la comunitaria de Punta del Indio, o también a través de su página de internet, y con un tema que por ahí a ustedes que están con el tema de la soberanía alimentaria les interesará mucho, que es el agotamiento de la tierra. Y el artículo que voy a leer habla acerca de cómo el mal uso de la tierra, el crecimiento de la población, el uso del cemento, para tapar toda la superficie de tierra con cemento, todo eso está produciendo una disminución de los recursos para obtener los alimentos y cómo eso se puede transformar en el sexto cataclismo de nuestro planeta Tierra. Muy bien, así que si quieren el artículo, me lo piden y yo se los mando a través de la red. Y el segundo tema que vamos a hablar es de la prepotencia digital. Con este tema de la pandemia, el aislamiento, la virtualidad, se está exigiendo que hagamos muchos trámites de manera digital. Pero para eso tenemos que tener computadoras que tienen su precio, tenemos que tener acceso a internet y mucha gente no está preparada para eso todavía. Así que eso es una forma de presión, es una prepotencia, como dice el artículo, prepotencia digital, para muchas personas que terminan no accediendo a los beneficios, a muchos beneficios, y se transforma en una fuente de inequidad. Así que bueno, de esa manera termina mi comentario del día de hoy. Le dejo muchos saludos a ustedes y a la audiencia y me despido. Dale. Ahí está Víctor, a ver, conectado. A ver, llame a alguno que está escuchando, a ver si nos está escuchando. Ah, hola. A ver, vamos a presentar a Víctor. Víctor es un veterinario que es de la Universidad de La Plata. Es de la Universidad de La Plata, Víctor, originario de Mar del Plata. Ya 10 años radicado en La Plata, vino a estudiar y se quedó, como muchos. Y tiene para aportar con el tema que estábamos tocando hoy, que es el uso del cannabis medicinal, el cannabis planta, la planta de marihuana más conocida, porque cannabis hace referencia a lo que decíamos hoy, ¿no? Al nombre del científico. Y bueno, Víctor, ¿cómo estás? ¿Querés presentarte? ¿Cómo están? Buenas noches. Sí, bueno, ya igual mucha más presentación que esto no creo que no amerita. Sí, soy médico veterinario recibido acá en la Universidad de La Plata, y que actualmente estoy justamente trabajando en estas temáticas, bueno, y un poco impulsando justamente eso, que podamos ir investigando cada vez más y desarrollando un poco más el uso terapéutico y medicinal de esta hermosa planta que tenemos y que, bueno, tiene un montón de posibilidades de tratamiento. Víctor, te interrumpo un cachito. Dale. ¿Sabés que no dijimos tu apellido? Es Sutera mi apellido. Sutera. Muy bien, Víctor Sutera, médico veterinario de La Plata, y bueno, entonces estamos hablando del uso del cannabis, ¿cierto? De la investigación, el desarrollo de esta de este producto. ¿Qué nos podés aportar entonces? Mira, lo primero que quiero por ahí acotar es, ahí justo recién decía de bueno lo que había dicho el Diego en su momento, de bueno, que esto es una droga de la cual podemos hablar. No solamente que es una droga de la cual podemos hablar, sino que también en algunos lugares donde se está investigando justamente esta cuestión, se hace uso de justamente del cannabis para tratar las adicciones, sobre todo con drogas más duras, como la cocaína, como la heroína, como las pastillas, e inclusive también el lo que es el abuso del alcohol. Así que en ese sentido, nada, también se le encuentra un fin medicinal en este sentido. Mira vos qué bien. Totalmente. Y vos dijiste ahí, hermosa planta. Te voy a preguntar un poquito cómo es esta planta. Por ahí para la gente que le gusta sembrar otro tipo de plantas de jardín, de huerta. ¿Qué características tiene esta planta, digamos, para que nunca sembró? Bueno, es una planta que por ahí para el que nunca sembró, cuando la empezamos a trabajar nos da mucho miedo, porque nos da miedo de que pasen muchas cosas. Es una planta muy dulce, así que atrae muchos bichos, atrae muchas pestes también, si no la cuidamos en los momentos que la tenemos que cuidar. Pero bueno, es una planta que cuando uno la empieza a trabajar y la aprende a trabajar, se da cuenta que termina siendo medio un yuyo, porque se te cae una semillita y al año siguiente está creciendo una planta. Así que en ese sentido es bastante fructífera. Por otro lado, bueno, hay que entender que justamente la planta tiene la particularidad de ser sexual, digamos. Tiene dos sexos, un sexo macho y un sexo hembra. A su vez también se encuentran muchas veces genéticamente plantas que son de tipo hermafrodita, así que se cuentan con ambos sexos dentro de la misma planta. Particularmente por ahí lo que tenemos que mencionar acá es que ambas plantas sirven para hacer tratamientos medicinales. Obviamente lo que tenemos que tener en cuenta es qué es lo que queremos extraer. Hoy por hoy las plantas que mayormente usamos para tratamientos medicinales son plantas hembras, particularmente por los componentes cannabinoides que producen, y a su vez porque son las plantas que tienen mayor cantidad de desarrollo en cuanto a concentración de cannabinoides y en cuanto a cantidad de extracto de resina que uno puede sacar de esa planta, o sea, la cantidad de medicina que uno puede sacar de esa planta. O después, sea, bueno, es fácil, sí. No, digo, inferimos que la parte medicinal entonces es lo que vos decís acá, resina. Sí, en realidad resina yo me refiero a por ahí el componente pegajoso que genera la planta y no la extracción que se puede hacer con la planta, sí que hay justamente en la vulgaridad, ¿sí?, de lo que charlamos de estas cuestiones, uno habla de resina cuando se hace un extracto de la planta por intermedio del alcohol etílico y posteriormente esto lo evaporamos. Entonces cuando evaporamos el alcohol obtenemos lo que vendría a ser aceites esenciales, pero bueno, se tiene como una resina justamente, ¿sí? Así que bueno, ahí hay una cuestión de ponerle un nombre a justamente esto, se llama RCO, se llama Rick Simpson Oil, y si alguno lo quiere buscar por internet, poniendo esas siglas directamente, ya nos salta un montón de información de este tipo de extracción de aceite. Y estabas contando un poco cómo es la planta, cómo es el cultivo, digamos la parte fisiológica, y si hablamos de la época del año que vive esta planta, otoño-invierno, ahí justamente no había terminado de decir esta parte. Es una planta que bueno, para quienes inician el cultivo, obviamente siempre se recomienda, es una planta más de primavera-verano, florece sobre el otoño y de hecho ya para épocas de marzo, abril, mayo, según el tipo de planta que tengamos, nos encontramos en el momento de cosecha. Pero por ahí quienes trabajamos más la planta, es una planta que nos permite que la trabajemos a lo largo de todo el año, se puede trabajar tanto afuera como adentro, es una planta que para todo lo que es más medicinal, si uno tiene o no tiene la posibilidad de tener ciertos cuidados en el exterior, se le recomienda siempre que genere un ambiente de interior acorde al que necesita la planta para su crecimiento. Entonces también nos permite esto, nos permite variar justamente e ir jugando con lo que tenemos y con lo que podemos hacer, y la planta va a crecer igual, o sea, uno la estaba desarrollando, nos va a costar un poco más, obviamente, en el método de indoor, pero bueno, también la podemos desarrollar. Y afuera justamente es una planta que crece más o menos entre los periodos de agosto-septiembre y que, como decía recién, florece entre más o menos marzo, abril, mayo, hasta lista para la cosecha. Buenísimo. O sea que, digamos, ahora estaríamos entrando en una fecha de cosecha. Exactamente. De hecho, ya hay bastante cantidad de gente que está cosechando. Bueno, hay muchos que ahora están luchando con el tema de justamente lo que decía recién el informe meteorológico, que bueno, se vienen algunas tormentas y que se viene mucha humedad ambiental, particularmente esto en esta época de calor y mucha humedad es contraproducente para los bichitos y para los hongos, ¿sí? que a todas las plantas cuando hay mucha humedad les gusta estar, por ahí quienes tienen zapallo también les está pasando justamente ahora eso, empiezan a aparecer las hojas del zapallo con unas manchas blancas arriba, que esto, bueno, obviamente es efecto del clima, ¿sí? Así que en ese sentido, por ahí quienes están ahora por cosechar también están medio apurados por, prefiero sacarlas un poquitito antes, pero no sacar después la mitad de la planta porque se me hundió. Así que, sí, estamos justo en plena época del cosecho. Digamos que en este caso vos decís el hongo que se genera, que yo lo veo en las plantas de zapallo y todo eso, le hace perder calidad a la planta que estás cosechando, o cómo le afecta, o puede afectar directamente generando algún problema en los usuarios? Bueno, ahí tenemos dos cuestiones a trabajar, digamos. La primera es entender que justamente cualquier insecto o cualquier peste que me haga mal en la planta, sí, hay muchos insectos que están en la planta, pero que tienen una simbiosis y justamente me ayudan a que otros insectos malignos para la planta no la ataquen, así que hay que saber diferenciar bien ahí en cuestiones de bueno, justamente esto, cuál es la microbiota y la fauna que yo tengo en el ambiente alrededor. Pero particularmente con esto que decíamos de los hongos, sí tener en cuenta que todos los hongos le hacen mal a la planta, que justamente consumen recursos de la planta y que muchas veces nos hacen que la materia vegetal que estamos queriendo obtener no las podamos utilizar de ninguna forma, ni para consumir de forma recreativa fumándola, ni para hacer un tratamiento médico bajo algún tipo de aceite o resina. Así que en ese sentido sí hay que tener mucho cuidado con lo que son enfermedades de la planta, ¿sí? Y después, bueno, tener cuidado sobre todo con algunos hongos como el Aspergillus, que sí nos puede llegar a transmitir, sobre todo a quienes lo fuman, una aspergilosis pulmonar, ¿sí? Así que, bueno, a todos los que consumen prensado, que bueno, que tengan cuidado por ahí cuando viene el prensado todo blanco alrededor. Bien, ahí entonces mencionaste un tipo, digamos, de consumo que tiene que ver con el prensado. ¿Distinguido de qué otro tipo de marihuana, digamos, qué otro tipo de cannabis? No, de la flor directamente que obtenemos de la planta. Si uno tiene el cogollo puro, obviamente sabe lo que está consumiendo porque lo está viendo directamente lo que consume. ¿Sí? En ese sentido también tener el recaudo justamente de eso. Obviamente en cuanto a lo que es el cannabis en forma de uso medicinal, hablando de aceite, pues obviamente si nos vamos a poner a hablar de uso medicinal tenemos un montón de otros usos, como son las cremas o como ser en pacientes oncológicos, que por hoy se recomienda que las terapias se acompañen de vaporizaciones justamente del cannabis, o en pacientes que por ahí sufren de EPOC o de asma, que también sean terapias vaporizadas justamente del cannabis. Más tarde, si querés, charlamos un poquito de lo que es la vaporización. Está escuchando medio bajito. No sé, Víctor, si podés acercarte un poquito más al micrófono. Sí, ahí se escucha. Ahí sí. Víctor. Bien. Sí. Te vamos a sacar del cultivo. Ah, sí. Bueno, pasemos a charlar de otras cosas. Sí, vos como veterinario estás teniendo experiencia, estás trabajando con animales, ¿no? Con el cannabis. Sí, ya hace varios años, digamos, que estoy metido en el tema de lo que es investigar. Mucho de esto es investigar por cuenta propia, sobre todo porque hasta no hace mucho tiempo no había muchos cursos para hacer. Y bueno, hoy, por suerte, la pandemia nos ha ayudado a través de internet, llegar a un montón de otros cursos de fuera del país, que la verdad que justamente nos aportan mucho a lo que es la formación integral. Así que en ese sentido, sí, trabajo con animales, investigo justamente en toda esta cuestión y, bueno, obviamente esto, trato de formarme día a día en cosas nuevas que van saliendo. ¿Esto vos en tu formación, digamos, como veterinario, tuviste formación, algo había en la facultad donde se hable de esto o también era un tabú? No, en la facultad de veterinaria, particularmente acá en La Plata, cuando ingresé yo era bastante tabú, de hecho mucha gente de pueblo sí que justamente no entendía o no interpretaba lo que era la cultura de la marihuana en ese sentido, entonces por ahí bueno veían una planta o veían un porro, por decirlo así, no sé si queda mal decirlo así al aire, pero bueno, lo veían eso y era algo chocante, entonces en ese sentido nunca se tocaba el tema académicamente hablando. E incluso, bueno, dentro de lo que es la formación profesional, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, hasta no hace mucho ni se tocaba el tema de que tenemos un sistema endocannabinoide y que justamente producimos compuestos químicamente similares a lo que es el THC y el CBD, que son los compuestos cannabinoides, digamos, de los que más comúnmente se habla. ¿Qué, para alguien que no entiende, ¿qué sería el sistema endocannabinoide que tenemos? Bien, fisiológicamente nosotros tenemos un sistema que se llama sistema endocannabinoide, ¿sí? Que es como el sistema GABA o como el sistema serotoninérgico, como cualquier otro sistema, digamos, de neurotransmisores y neuroreceptores que tenemos en el cuerpo, ¿sí? En ese sentido, el sistema endocannabinoide es por ahí el sistema menos estudiado, porque justamente han habido siempre muchos problemas con lo que es bueno, el cannabis, y fue considerado droga durante mucho tiempo. Entonces, en las grandes universidades no se estudiaba mucho, más allá por ahí de alguna cuestión más toxicológica. Así que, bueno, en ese sentido, el entender lo que es el sistema endocannabinoide es medio difícil, pero bueno, es un sistema que funciona modulando un montón de funciones corporales, funciona a través de dos neurotransmisores principales, que son la anandamida y el 2-araquidonilglicerol, que estos dos compuestos son muy similares químicamente a los dos cannabinoides que más conocemos y que más comúnmente se hablan, que son el THC y el CBD. Que eso los aporta la planta. Eso los aporta la planta, exactamente. Entonces, el cuando... El CBD los aporta la planta, y la anandamida y el 2-araquidonilglicerol son los que produce tanto nuestro cuerpo como el cuerpo de la gran mayoría de los mamíferos, e inclusive muchos anfibios y reptiles. Y cuando hay enfermedad, cuando hay dolor, ¿qué hace la planta con su aporte de esos? Bien. Ahí podemos empezar charlando, vamos a separar en dos cositas. La primera, no hay simplemente que hablar cuando hay enfermedad, porque justamente este sistema endocannabinoide es el sistema que más rápido se agota en el cuerpo y que se agota ante cualquier evento estresante. Entonces, está estudiado que hay muchos chicos que nacen con alguna enfermedad, justamente del nacimiento, no del tipo de las enfermedades del desarrollo, ¿sí? No las enfermedades congénitas, sino enfermedades que son del nacimiento, que por algún trastorno de conducta o déficit de atención o alguna cuestión más de tipo neurológica, y que justamente está estudiado que es porque la madre durante el momento del embarazo ha sufrido mucho estrés y el chico ha nacido con su sistema endocannabinoide agotado. Entonces ya de por sí hablamos de una situación en la cual se puede nacer con este sistema ya agotado, ¿sí? Por el contrario, muchas veces tenemos patologías que se desarrollan por el agotamiento de justamente este sistema, como son algunas de las crisis convulsivas epilépticas que se pueden desarrollar. Pero puntualmente en esto que me decías vos del dolor, justamente lo que nos pueden hacer estos compuestos es neuromodularnos, hacer que nuestro cerebro disminuya el umbral de dolor, o sea, interprete que me duele un poco menos, cuando en realidad el dolor que estaría sintiendo el lugar que me molesta, por ejemplo, la rodilla, es menor. ¿Sí? En ese sentido, bueno, yo hoy me levanto, me duele la rodilla, no tomo nada, me duele 10, empiezo a tomar esto y en una semana me levanto y digo, bueno, hoy ya me duele 5. O sea, cerebralmente estoy modulando para que me baje la cantidad de dolor que yo siento. Y a su vez también el otro compuesto me modula a nivel de la articulación propiamente dicha, la parte de la inflamación, que justamente es otra de las cosas que molestan mucho en el dolor. Hay muchas propagandas de antiinflamatorios, sobre todo, que dicen, si la inflamación no se va, el dolor vuelve. Justamente es eso, es también hacer un tratamiento paliativo para pacientes que sufren mucho dolor y que sobre todo son dolores muy crónicos, en donde trabajaríamos tanto la parte de modular a nivel cerebral, que no duela tanto, como a nivel de la articulación o de la zona focalizada que me duele, que se esté desinflamando y que esa zona no duela tanto patológicamente hablando, ¿no? O sea, hasta ahí venís nombrando el dolor, la cuestión de la epilepsia, el tema de los niños con deformación, con trastornos neurológicos, ¿cierto? Sí. Y todo ojo esto... que cuando yo hablo de niños, perdón, también hablo de por ahí perros que de cachorros son destructivos o tienen algún tipo de problema de este estilo de comportamiento, también justamente se trabaja eso. Sí. Claro, es lo que te queríamos preguntar, por ahí repreguntar. ¿Cuál es tu experiencia concreta con animales? Por ejemplo, lo que vos explicabas sobre los niños, sobre las personas. ¿Eso vos en estos momentos lo estás aplicando también a animales? ¿O qué es lo que se está aplicando con animales? Yo trabajo puntualmente como especialista en esto, digamos, tres patologías o tres grandes grupos de patologías, que son pacientes con dolor crónico, pacientes convulsivos o con sinologías neurológicas hiperexcitatorias o pacientes, digamos, del tipo de los trastornos oncológicos o patologías oncológicas para justamente hacer el acompañamiento terapéutico muchas veces en las quimioterapias o los rayos o, bueno, pacientes que por ahí tienen una patología oncológica terminal en justamente brindar calidad de vida al tratamiento del paciente. Cuestiones que tenemos para charlar ahí son montones, sí. Sí, perdóname, ¿estás hablando de perros concretamente o de otros animales también? Perros, gatos, vacas, caballos, ovejas, animales exóticos, esto se puede aplicar a cualquier tipo de animal, conociendo justamente, y si uno no lo conoce se tiene que sentar a leer, y bueno, obviamente ahí lo que nos implica mucho es tratar de leer, aunque sea en inglés, porque la gran mayoría de los papers están en inglés, justamente qué cantidad de receptores y qué concentración de receptores tiene mi paciente para saber justamente qué dosis de fitocannabinoides le voy a estar aportando, ¿sí? Después, por el punto de vista de qué cannabinoide es el que le tengo que aportar, hay distintos tipos de cannabinoides y cada uno va a tener una función específica. Normalmente se habla de THC, pero en realidad hablamos de muchos otros fitocannabinoides que justamente tienen funciones un poco más específicas. Como usted, si yo quiero hacer un tratamiento para un paciente oncológico, no voy a buscar ni sobrecarga de THC ni sobrecarga de CBD, sino que voy a buscar por ahí CBG, que el CBG es el cannabigerol y es un precursor justamente del THC y del CBD, y que este fitocannabinoide me frena el proceso de crecimiento del tumor. Entonces, en ese sentido, es como que, bueno, también uno tiene que ir conociendo, no solamente, es difícil entender porque es conocer desde la planta que voy a tratar hasta el paciente que voy a tratar y qué patología es la que voy a tratar. Por eso suelen ser consultas largas, complicadas, de media hora, 40 minutos de charlar sobre la vida del paciente y sobre cuáles son los objetivos que vamos a estar buscando con su terapia. O sea que debe haber un aceite específico para cada una de estas cosas que estás nombrando, ¿cierto? Sí, si bien se trabaja por lo general algunos patrones de fitocannabinoides, nos generan por ahí eso un rango de 8 o 10 aceites distintos que podemos ir trabajando para que a medida que el cuerpo se va saturando de ese aceite, no tener que ir elevando la dosis, sino que cambias el preparado fitoterapéutico mientras se mantengan las proporciones de los cannabinoides. Ahí tenemos para hacer una charla pura y exclusivamente de eso. Víctor, te hago una consulta con esto de los cultivos. Sí. Como nosotros hablamos en este programa bastante de agroecología, ¿no? Y acá con el tema este del cannabis, se habla mucho a veces de qué tipo de semilla, que sea una semilla importada, que sea una semilla, no sé, feminizada. Yo digo, y nosotros somos más de lo semillas nativas y criollas, ¿no? Entonces todo esto de las semillas, digamos, están como con algo genético, no sé, con nombres rarísimos. Es como que me hace ruido a mí. Yo digo, ¿es necesario? ¿Suma tanto como, o es puro marketing, puro, digamos, también un poco como sabemos que lo hegemónico es vender marketing y por ahí no tiene nada que ver después en la realidad? ¿Cómo lo ves este tema vos? Bueno, la realidad también es que detrás del cannabis ahora ya se está viendo todo un negocio que para los laboratorios, por ahí los laboratorios más de biotecnología y de fitogenética, están abriendo un montón más el mercado. Hace 10 años atrás era imposible encontrar semillas que sean alto en CBD o puro en CBD, y hoy por hoy están la gran mayoría de las genéticas que se han conocido históricamente las han tocado para que produzcan pura y exclusivamente CBD o mayor cantidad de CBD que de THC. En ese sentido, un poco lo que venía diciendo recién, dependiendo del tratamiento que yo quiera hacer, es el componente cannabinoide que voy a tener que tener en mayoría, ¿sí? La realidad es que la regulación permite mayor cantidad de CBD siempre que de THC, por una cuestión de que justamente el THC sigue siendo considerado droga. Haciendo un punto y aparte ahí, las semillas criollas que tenemos en su mayoría, porque la gran mayoría de los cultivadores históricamente han cultivado de forma recreativa, son semillas que tienen altos contenidos de THC por lo general. Hay muchas semillas criollas que también cuando uno le hace una cromatografía, o sea, cuando uno mide en el laboratorio cuántos cannabinoides tiene, nos dan contenidos muy similares de CBD y de THC. Ya ahí es, bueno, vulgarmente se habla de ratios y se le puede decir a esto que es un ratio 1-1, que es lo mejorcito que se ha encontrado en cuanto a semillas criollas. Entonces, por ahí cuando uno dice, bueno, voy a comprar a un banco de genética, un poco lo que uno se asegura es justamente eso. Estoy comprando una semilla que tiene más cantidad de CBD que de THC porque yo estoy eligiendo que esa semilla sea así. También ahí, bueno, vos me mencionabas en un momento de semillas regulares, feminizadas, bueno, en el sentido ese, todo lo que son semillas criollas, entendamos por semillas criollas a las semillas que produjo una planta que yo tenía en el fondo de mi casa. ¿Sí? La planta que estuvo en el fondo de mi casa largó semillas y esas semillas son consideradas semillas criollas. Ahora, esa planta que yo tuve en el patio de mi casa, las semillas que produce son semillas que, según Darwin, ¿sí?, hablando de, en cuanto a genética, ¿sí?, tenemos 50% de probabilidades de que sea hembra y 50% de probabilidades de que sea macho. Cuando yo compro a un laboratorio una semilla, me aseguro por lo general de que sean semillas hembras. También hay algunos bancos que para quienes por ahí quieren generar su propia genética, nos venden semillas macho, justamente para que yo pueda hacer mi cruzamiento genético. Pero bueno, hablando de esto, de particularmente la semilla que yo compro, sí, es verdad que me aporta mucho más una semilla comprada, sobre todo porque hay mucha gente que después no hace una cromatografía para poder medir qué componentes fitocannabinoides tiene en su aceite, entonces ahí se puede más o menos guiar por el porcentaje de cannabinoides que me ofrece el banco de genética. También ahí hay una cuestión que mientras más conocido sea el banco de genética, más cantidad de estudios le hacen a la semilla, con lo cual más asegurado está este porcentaje. Se ha sabido que de por ahí bancos de semillas medio clandestinos han comprado semillas y nos encontramos con que de repente la cromatografía no nos dice justamente lo que nos está diciendo el packaging que traía esta semilla, sino que tiene otro compuesto. Entonces, hablando de cuestiones medicinales, no hablando en términos recreativos, sí nos aporta mucho más por ahí comprar a un banco de genética confiable, obviamente, pero una de las grandes discusiones que estamos teniendo es justamente el por qué no estamos generando un banco de semillas dentro del país que nos esté proporcionando esas semillas, que sean semillas nacionales y que sean semillas de calidad, tal cual son las semillas traídas de afuera. Y hay un montón de modificaciones que podemos hacer en una planta, por ahí con algún preparado químico, para que nuestra propia planta en el patio de casa me genere un montón de semillas que sean femeninas, porque son hijas pura y exclusivamente de esta planta hembra que tuvimos. No sé si me expliqué con esta última parte. No, esto último me parece medio algo extraño, no estoy contado con ninguna información, realmente me llama la atención. Por ahí hay que ahondar bastante. Pero te quería preguntar esto del laboratorio que dijiste. ¿Ahora en la universidad, sí, digamos, hay espacio para investigar estas cosas entonces? Sí. De a poquito se van abriendo cada vez más espacios para que uno, obviamente, siempre se habla de profesionales, ¿no?, que estén abocados al tema, pero bueno, puedan presentar alguna beca a CONICET o algún espacio de investigación o las becas acá, en este caso, de las UNLP. En ese sentido, yo, de hecho, una de las cosas a las que aspiro es justamente poder conseguir una beca de CONICET para estar todas estas investigaciones, digamos, legalizándolas de alguna forma, ¿sí? Así que en ese sentido, bueno, sí, de a poco se van abriendo espacios. De hecho, acá en la Universidad Nacional de La Plata hay un espacio en la Facultad de Ciencias Exactas donde justamente se hacen estandarizaciones, o sea, uno lleva su muestra de aceite y ellos te lo pasan por una máquina y te dicen qué concentración de cada cannabinoide tiene tu aceite y si lo que compraste es verdad o es mentira, ¿sí? Así que en ese sentido se está investigando bastante más. También contacto, ¿no? Ahí en algún lugar leí a un doctor, sí, de ahí de La Plata, Víctor, el doctor Madariaga, sí, que decía que, sí, los aceites producidos así de forma hogareña, que eran todos, se podía considerar a todos de buena calidad. Sí, sí, en realidad es un poco lo que vengo tratando de decir como desde el principio, pero bueno, todavía no lo dije. Todos los aceites que uno puede producir de una planta son aceites medicinales, ¿sí? Obviamente siempre teniendo en cuenta el cómo se produjo esa planta, sobre todo, bueno, lo que hablábamos recién. si vamos a usar fertilizantes, que sean todos fertilizantes naturales y no agroquímicos. Y en ese sentido, saber que lo que estamos produciendo es medicina y que como tal tiene que ser algo que me genere un beneficio para la salud y no que sea contraproducente para la salud. En ese sentido, esto que me mencionaste vos recién, sí, si uno se garantiza todo eso, cualquier aceite que nosotros generemos de esa planta, siempre respetando las cantidades, las concentraciones y demás, que son cosas para otro momento, son aceites de calidad y son aceites con muy buenos fines terapéuticos. Un poco lo que tenemos que saber es qué concentración de cannabinoides tiene ese aceite que yo hice para justamente saber qué patología voy a poder tratar. Y se habla de justamente esto, empezar a generar que cada paciente se pueda producir su propio aceite, porque es tanta la variedad de plantas que tenemos como la variedad de enfermedades que podemos tratar. Muy bien. Bueno, es una información súper intensa, digamos. Yo que soy un ignorante absoluto de todo lo que está diciendo el doctor, digo, me llevo un bagaje de preguntas, y una de las cuales se la voy a hacer de manera graciosa al doctor es qué enfermedad y cómo aplica todas esas siglas que fue dando, ¿no? Esos distintos tipos de cannabinoides. Es muy complicado, vos diste una cantidad impresionante de información en muy pocos minutos, y digamos, para una persona que está acá en la ventana escuchando, de repente se le nubla la vista. Entonces, para hacerlo de manera más simple y más sencilla, digamos, poné vos un ejemplo de tengo un animal con semejante situación, necesita de tal tipo de cannabinoides. ¿Se entendió la pregunta? Discúlpame. Sí, sí, voy a hablar así medio muy específico, porque casi todos los pacientes que me suelen consultar, mis pacientes son pacientes animales, pero también me llegan muchos propietarios de mis pacientes y, bueno, allegados, amigos, que justamente la gran pregunta acá es: tengo a mi viejo que tiene 80 años, le duele todo, tengo a mi perro que tiene 11 años, le duele todo. Entonces siempre el gran problema por el cual la gente hoy por hoy está llegando a esto es algún dolor. Así que vamos a charlar un poco de dolor, ¿sí? En cuanto a dolor, le voy a comentar así a la gente abiertamente, casi que cualquier aceite que tenemos es un aceite que lo vamos a poder usar siempre y cuando sepamos más o menos la persona que lo está haciendo. Porque justamente la gran mayoría de los aceites criollos son aceites que tienen THC y CBD. ¿Sí? Para el dolor necesitamos los dos componentes. Necesitamos el tetrahidrocannabinol y necesitamos el cannabidiol. Ambos componentes van a funcionar de distintas formas en el cuerpo, y lo que no queremos nunca es que, como tiene THC, nos pegue a la cabeza, porque no queremos andar fumados por la vida, queremos andar por la vida sin dolor. Queremos que el perro ande por la vida sin dolor, no chocándose las paredes. En ese sentido, siempre hay que arrancar con microdosis, activar el sistema endocannabinoide. Me tomo una gota y una gota, y una gota a la mañana con un poco de comida para que el cuerpo pueda absorber en el sistema. La gota se prefiere siempre que sea de forma sublingual, pero que nosotros tengamos un poco de comida dando vuelta en el cuerpo para que justamente las grasas, que es lo que nos moviliza los cannabinoides en el cuerpo, esté dando vueltas y estén absorbiéndose y estén justamente funcionando en el cuerpo. Y a la noche que lo tomemos preferentemente un cachito antes de la comida, para que a todos nos pasa lo mismo, terminamos de cenar y nos da sueño, entonces que uno pueda ir a dormirse relajado, que el perrito se pueda ir a dormir relajado. Arrancamos con microdosis de a una gota a la mañana y de a una gota a la noche, y como yo no sé lo que le estoy dando, que es lo que pasa mayormente, tenemos un frasquito que no tiene rótulo, que no dice nada, que no sabemos qué es lo que le estamos dando, no aumentamos de a mucha cantidad las gotas, aumentamos de a una gota a la mañana y una gota a la noche. Pasa una semana, no le pasó nada al animal, le doy dos gotas a la mañana, dos gotas a la noche, durante una semana. Si al cabo de una semana yo no noto mejoría, recién ahí veo de aumentar la dosis. No se aumenta diariamente la dosis. Y bueno, y obviamente por otro lado, no ser ambicioso, no creer que de una semana para la otra ya no me duela nada, sino que darle tiempo a que el efecto antiinflamatorio se vaya dando en el largo plazo, que yo vaya todo el tiempo desinflamando un poco más la articulación, desinflamando un poquito más este músculo que me duele, esta contractura que tengo, y que justamente sea un poco esto, no buscar la solución inmediata, porque no es una solución mágica, sino buscar algo que me vaya acompañando a mí en mi calidad de vida, justamente. O sea, vos decís que le administrás desde afuera del organismo al organismo lo que el metabolismo le falta, digamos, para que tenga un funcionamiento normal. Porque nosotros tenemos esas cosas cannabinoides desde que nacemos. En un primer lugar, sí, lo que tenemos que hacer justamente es esto, es activar el sistema endocannabinoide que tiene el paciente. En un segundo lugar, yo voy a, justamente con mi concentración de cannabinoides, ir modulando los distintos receptores que tiene el cuerpo y justamente como funciona cualquier fármaco, o sea, yo cuando me tomo un antibiótico, el antibiótico hace que en el cuerpo se produzca más rápido una reacción o se produzca más lento una reacción, ¿sí? Entonces, esto lo que busca hacer en el cuerpo es lo mismo, hacer que se produzca más rápido una transmisión de un impulso nervioso doloroso o que se transmita más lento o más leve esta modulación, ¿sí? Así que en ese sentido sí tiene un efecto farmacológico. Esto es un fármaco, no es, digamos, no es un caramelo, no es un dulce, no es algo que me puedo tomar 50 gotas porque quiero, porque de repente no me hizo nada y después voy corriendo a la cama porque me estoy durmiendo porque no sé qué me está pasando. En ese sentido, entenderlo siempre como eso, como que es un fármaco, que es algo que lo tenemos que estar controlando con un médico, charlando con un médico. Lamentablemente no hay muchos que sepan del tema, pero por suerte cada vez hay más, y eso es lo que decía también hace un ratito, la pandemia nos ha ayudado a un montón a que podamos hacer cursos de llegada al exterior y que justamente nos estemos formando en los mismos temas que se están formando médicos en Suiza, en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Colombia, en Perú, en Chile, en Uruguay. En ese sentido, por suerte, estamos avanzando bastante. Obviamente lo que nos está faltando es avanzar un poco más en cuanto a legislación y en cuanto a investigación dentro del país. Pero bueno, sí. Hay una interrupción así brusca, digo. Lo que sí llegó del exterior también fue inversores que hicieron un buen negocio en Jujuy, por ejemplo, ¿no, Víctor? Bueno, eso es una gran discusión que tuvimos hace un tiempo atrás. Puntualmente lo que pasó en Jujuy fue que vinieron capitales extranjeros, pusieron una plantación, se armó un convenio y todo lo que se cultivó se envió a este país extranjero, del cual a posteriori tenemos permiso para comprarle el aceite. O sea, ni siquiera es que nos van a estar dando aceite gratuito, se van a dar de forma gratuita en muy pocos casos, de hecho ya se está dando de forma gratuita en muy pocos casos, pero bueno, es una cuestión de que nosotros creo que hicimos una producción de cannabis, de marihuana, vamos a decirlo de esa forma, legal, como para abastecer a casi todos los pacientes de la población argentina que necesitan un tratamiento con esto durante el lapso de un año, por lo menos. Así que en ese sentido, nada, se hicieron unos grandísimos negocios, capitales extranjeros, y nosotros estamos acá, ¿no? Algunos pocos gramos al INTA o algunos pocos gramos a algunas organizaciones que por ahí nos permiten justamente usarlo para investigar. ¿Vos participás de algún grupo, de alguna organización, de investigadores? Sí, estoy en un grupo que es una asociación de médicos veterinarios cannabinoides de Latinoamérica. Participo en una asociación de médicos veterinarios cannabinoides de la Argentina y actualmente estamos con unos colegas acá en La Plata intentando generar una asociación de cultivo y generar una especie de laboratorio de extracción donde nos permitan justamente eso, empezar a ampliar el rango de acción y a trabajar mucho más con los pacientes. Y a su vez sí lo que tengo, bueno, tenemos con mi colega un consultorio de asesoría canábica, a muchos canabicultores que producen su propia medicina, a muchos usuarios de aceite de cannabis, y que inclusive también trabajamos, bueno, con algunos médicos que llegan a consultarnos algunas cosas por tratamientos que por ahí no entienden cómo empezarlo o no saben cómo usarlo, digamos, para acompañar algunos tratamientos. Te hago una consulta. Así, ahí estamos ya un poco terminando el programa, entonces tampoco puedo hacerte todas las preguntas, pero como hablamos a veces de la parte de la normativa, la parte legal, ¿no? ¿Vos sabés de alguna persona que haya querido cultivar, por ejemplo, marihuana para tratar alguna patología o algún dolor de algún animalito doméstico y haya tenido problemas legales por este tema? ¿Tiene alguna forma de ampararse, digamos, hoy por hoy? Justamente ahí nosotros los veterinarios, digamos, tenemos la gran discusión y es un poco lo que estamos impulsando en la Argentina, que justamente dentro de la ley que se aprobó hace poquito, los médicos veterinarios no estamos incluidos, o sea, la medicina animal no está incluida. En ese sentido, un poco la gran discusión que tenemos es que justamente la gran mayoría de los fármacos que usamos los humanos y la gran mayoría de los tratamientos y cosas que usamos los humanos siempre se prueban en animales. Esto también siempre fue probado en animales y no entendemos el por qué hoy por hoy no nos permiten usarlos en animales. Por otro lado, sí se sabe que bueno, hoy por hoy se puede llegar a generar un amparo legal para que uno pueda cultivar su propio cannabis, pero tiene que tener una receta médica, estamos hablando de medicina humana, una receta médica de tipo de las rosas archivadas, ¿sí? Así que en ese sentido va a estar muy difícil que nosotros podamos, como médicos veterinarios, generar este mismo tipo de receta para animales. Y es justamente en ese sentido que estamos charlando con mis colegas y tratando de impulsar esta asociación de cultivo para poder generar el espacio donde cultivarlo y que no se malinterprete como que ese cultivo va a ser usado para fines recreativos, sino que verdaderamente se entienda que ese cultivo va a ser usado con fines medicinales. Bueno, buenísimo. La verdad, por esta aclaración, Víctor, no sé si te dejamos el micrófono abierto por ahí si querés agregar algo más, aclarar alguna cosa, difundir algún espacio. No, difundir algún espacio no, contarle a la gente que hay muchísimos espacios virtuales hoy por hoy donde uno se puede acercar a buscar información, a charlar, se hacen muchas charlas abiertas, muchos vivos de Instagram. Hay grandes asociaciones como Jardín del Unicornio, como Mamá Cultiva, que justamente son asociaciones que te van a hacer llegar a otros lados y vos por ahí tenés algún problema y no sabés cómo tratarlo o cómo empezar a producir tu medicina o bueno, obviamente esto, si tenés alguna duda de si tu patología puede llegar a ser tratada con aceite de cannabis y que bueno, que justamente ahí vas a encontrar siempre alguna persona que por ahí tiene el mismo problema que vos y bueno, se van a poder ir acompañando. En ese sentido, esto es una medicina que es muy personal, así que siempre si conseguimos alguna o conocemos alguna otra persona que tiene el mismo problema que nosotros, siempre sentirnos acompañados desde ese punto de vista. Acá en La Plata, el doctor Marcelo Morante es un doctor que trabaja en la Facultad de Medicina, que él es especialista en dolor y bueno, trabaja mucho esta cuestión de receptores cannabinoides y de justamente cómo ir modulando el dolor. Particularmente, bueno, nosotros tenemos un consultorio en Citibel, que bueno, también pueden, ahora desde el final de la conversación les dejo mi contacto, si alguno necesita pueden buscarnos y charlar, si no me buscan por Facebook o por Instagram, que también bueno podemos charlar un montón de cosas, un poco esto, hacer consultas a distancia e ir viendo. El Instagram, el personal es Víctor Sutera, así como suena, y estamos ahora en este momento generando una página nueva, pero tengo un Instagram alternativo que es med.alternativa, así que bueno, cualquier cosa nos buscan ahí y charlamos. Buenísimo, Víctor, muchas gracias. Acá desde la FM Pipinas, de Guiso Soberano. Bueno, te agradecemos toda la información, te reitero que ha sido realmente una cantidad impresionante y supongo que desarrollaremos algún caso específico y por ahí te hacemos una consulta nuevamente. Claro. Bueno, chicos, cuando quieran, les dejo ahí mi teléfono a disposición para lo que necesiten, no más que mandarme un chiquito, llamar y bueno, nada, muchísimas gracias a ustedes también por el espacio y por permitirnos hablar un poco más de este tema que siempre fue tabú y que poco a poco nos damos cuenta que las farmacéuticas estaban tan equivocadas. Gracias, claro. Víctor. Muchas gracias, Víctor. Gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches. Bueno, aquí estuvimos entonces en esta segunda entrevista de este programa especial sobre cannabis. Guiso canábico, eso es. Guiso canábico, bueno, podría ser. Hay que ver, no hablamos de eso, ¿no? Del cannabis en la gastronomía. Sería interesante para otro programa, tal vez, ese tema. Me habían pedido, no sé. No, pero me habían pedido si daba para decir algo de huerta, ¿no? Podíamos charlar un toque de huerta. Nos quedan, no sé, 3 minutos. ¿Podemos hacer algo, huerta? La planta de cannabis en la huerta. Sí. De la planta de cannabis en la huerta no voy a hablar. Porque, bueno, no, la verdad que no me parece que... No estamos en época, digamos. Estamos en el otoño-invierno. Bien en el otoño, digamos. Ya con el rocío, digamos, constante sobre el suelo. Y, bueno... Quienes, digamos, se han preparado bien para este momento, ya tienen lechugas en su huerta, ya tienen ajos, tienen puerros. ¿Qué tenés vos, Guille? Mirá, por sacar algún zapallo todavía, de lo que sería la temporada anterior. Y después tengo plantines de lechuga, bueno, la mitsuna, la japonesa que le digo yo, de lechuga criolla. Tengo kale también, que ahora arrancó, viste. Y hemos regalado también algunos de esos plantines, sí, que estaban en linda medida de plantín ya, porque no está tan atrasado como, bueno, como sí, yo, como la verdad, veces. Que a veces estoy bastante tengo atrasado. Tengo también repollo, pero está muy pequeño, tendría que ponerme las pilas con eso y pasarlo a tierra o a otra macetita más grande, y después tengo alguna cosita más. Brócoli. A ver, lo vuelvo a intentar por segundo o tercer año. Perfecto. A ver si este año sale bien o no. Bueno, bien, tenés varias cosas. Yo te digo, con el tema del zapallo y las lluvias que hubo, me han dejado el suelo bastante anegado. Mirá. Viste que el zapallo agarra para el lado que le gusta, digamos. Sí, sí. Y se mete en las zanjas, se mete en todos lados, pero cuando llueve mucho, de repente me he encontrado que los frutos estaban casi a la mitad de agua. Entonces, bueno, tuve que tomarme todo un trabajo de ir a buscar ladrillos, ponerle ladrillos abajo, pedazos de cartón, pasto claro, seco. Sí, eso va, digamos, armarle también una camita, porque el fruto me había quedado por completo dentro del agua. Y eso definitivamente hace que el fruto termine explotando, se pudre, raja. ¿No? Sí. Se suele rajar y ahí entra la enfermedad de bicho bolita, claro. Bueno, todo, ¿no? Entonces ahí sí, eso es un tema en el otoño, ¿no? Es como que viene esto de los hongos que nos mencionaba recién en nuestro entrevistado. Las plantas que me quedan en casa están con ese hongo. Es un problema, ¿sí? Lluvia, pero, y mucho rocío, ¿no? Claro. Mucho rocío. Ahora, lo que está en plantín, lo que está en maceta, a pesar de que hubo mucha lluvia y hay cierta humedad, si no lo regas, es como que tiende a necesitar un poquito de agua. Sufre. No, porque las lluvias no están siendo todos los claro, días. Claro, sí, sí. Perdóname, te pregunto, volviendo al tema del zapallo. Yo te digo, me queda una planta de zapallo muy grande que tiene muy poco sol ahora, porque viste que la luz va cambiando permanentemente. Totalmente. Tengo tres zapallos hermosos, tendrán como 30 centímetros, con una forma espectacular, zapallo blanco. Están verdes, pero verdes militares, oscuro. ¿Qué, tengo alguna posibilidad de tener éxito con esos zapallos o no? Primero, tenés dos opciones. Primer tema es que estos zapallos podrían ser verdes. Ahí hay un tema, viste que está la angola, que es forma de anco, pero es verde. Ah, mirá, y después otro tema es que de acá a mayo, que es cuando viene la primera helada, ese zapallo puede madurar. Puede madurar. Perfectamente. Sí, sí, tiene un mes y medio. ¿Afuera de la planta también puede madurar? Afuera de la planta, si le dejaste una cantidad, una guía grande, puede madurar. No, madurar completamente si le dejas un pedacito, no, lo que sí puede estar comestible, pero no va a ser tan dulce. No va a ser tan dulce, pero se puede comer. Repito, por más que esté al día de hoy verde. Sí. De hecho, yo me ha pasado el año pasado que... Acá Reinaldo nos está hablando del otro lado del vidrio, no sé si ustedes escuchan. Él que es el operador, a ver, vamos a escuchar. No, quería contar algo que me pasó el año pasado. Contame. Que fue una planta tardía, sí, que también uno solo me dio y verde. Sí. Yo digo, bueno, que sea lo que Dios quiera, no lo que dio, que sea lo de la pacha. Sí. Lo dejé ahí y estuvo, sí, 2 meses. Y empezó a tomar otro color, un color más claro, empezó a amarillarse. Y un momento me lo comí y estaba joya. Bien, ahí bueno, está, bien. Entonces, zapallo joya. Y te digo más, yo recién, más o menos... ponele dentro de 15, 20 días, ahí ya los zapallos, las flores de zapallo masculina o femenina, las empiezo a cortar. Porque y las disfruto ya en fritangas, al horno, de cualquier manera, son riquísimas. Porque esos frutos que van a estar recién, digamos, saliendo las flores en 15 días, esos frutos ya no madurarían, ¿se entiende? Claro, o sea, el que es no fruto sería, pequeño no, dentro de 15 días no llega a madurar para la helada. Pero el que ahora ya está en tamaño, sí, ese fruto tiene posibilidades. Bueno, sí. Bárbaro. Así que estamos bien, digamos, ahí cerrando este guiso soberano. con un poquito de zapallo, que viene bárbaro para el guiso, ¿no? Sí, claro, para el guiso, para una buena sopa. Bueno, entonces ahí está. Un buen locro también. Va saliendo entonces el guiso. ¿Maíz cosecharon algo? Sí, algo, pequeño, pero bueno, algunos se me pasaron de colgado yo, pero igual están buenos. Bueno, bien, yo estuve cosechando también algunos maíces de colores, así que estamos contentos. Estamos terminando entonces este Guiso Soberano, agradecemos a las radios que nos repiten, gracias a la FM Comunitaria de Punta Indio, gracias a FM Nova, gracias a la comunitaria acá de Pipinas que nos alberga. Y gracias a la gente que nos escucha, nos estamos despidiendo hasta el próximo miércoles entonces, o jueves, o martes, o sábado, o domingo, de acuerdo a la radio que nos escuchen. Claro. Muy bien. Radio Nova o en Radio Comunitaria de Punta Indio. Busquen ahí que van a encontrar las repeticiones. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Buenas noches. Chau.